Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos relatos, pensamientos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos Reflexiones avanzadas sobre el mal. El mal es algo bastante confuso para los seres humanos en Urantia. La mayoría de los seres humanos considera el mal como lo opuesto a Dios, y se preguntan cómo el mal y Dios pueden coexistir. Ese punto de vista contradictorio es comprensible, siendo Dios el valor más alto de la bondad, pero es incorrecto. No hay comparación entre la persona única e infinita que es Dios y cualquier otra cosa. El mal no es lo opuesto a Dios. El mal tiene su origen en las criaturas y es, en efecto, una negación de la bondad de Dios revelada en su voluntad. Por lo tanto, el mal no tiene un origen fidedigno. Debemos considerar estos conceptos básicos acerca del mal. El mal existe, pero no es duradero. Hablando filosóficamente, se puede decir que el mal existe, pero no es ontológicamente real. Existe, pero carece de una substancia real verdadera. Porque solamente aquello que se origina primariamente de Dios tiene una realidad auténtica y está dotado de existencia duradera. El mal posee la semilla de rebelión contra Dios y la consecuente destrucción de sí mismo. También podría decirse que el mal es una aberración de la bondad de Dios. La bondad es la expresión de la naturaleza de Dios, pero el mal no tiene naturaleza. El mal no posee substancia. El mal es irrealidad en progreso. El mal es algo que no tiene vida y se vuelve cada vez menos real. Para ser efectivo, el mal debe abrazarse. Dios creó a los seres humanos otorgándoles la facultad del libre albedrío. La voluntad humana es realmente libre y soberana, solo para determinar el destino eterno del individuo. Dichos destinos pueden ser, con Dios escogiendo hacer la voluntad de Dios, o sin Dios, como si jamás hubiese existido. Rechazando la voluntad de Dios y abrazando la irrealidad del mal. El mal, si se abandona a sus propios medios, puede ser devastante y ciertamente destruirá a aquellos que se identifican con él. Tal vez no siempre parezca estéticamente desagradable, sin embargo siempre es espiritual y eternamente fatal, cuando es abrazado definitivamente por el individuo. El mal sucumbe ante la fe. La fe en Dios es un escudo espiritual invulnerable. El mal no puede penetrarlo. La fe resguarda tu mente y protege tu alma. La fe es creer en lo espiritual y en la eternidad más allá de tu vida terrenal. La fe es el deseo de estar con Dios acompañado de un esfuerzo constante y sincero por hacer su voluntad. La fe no es precisión teológica. Se trata de sinceridad y de la certidumbre de los valores eternos, incluso si esos valores son mal interpretados en la religión del individuo. El mal no puede prevalecer una vez que el individuo ha escogido de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Por eso los humanos no debemos temer al mal. Nuestro planeta se manchó con el mal por la rebelión de Lucifer, y todavía está incrustado en nuestra civilización a través de las naciones supuestamente soberanas e independientes, que impiden que nuestro mundo actúe como uno solo, así como la raza humana es una sola, e instigan guerras interminables entre sí. Sin embargo, el plan de auto-otorgamiento de Dios a través de sus hijos paradisíacos divinos todavía es funcional en Urantia, y finalmente terminará con estos residuos del mal causados por la rebelión de Lucifer, y esto traerá consigo la realidad duradera del reino de Dios prometido por Jesús de Nazaret. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox.